Hola a todos y a todas. Gracias por estar acá. Hace mucho que no escribo cositas para... Pero hice algunas palabritas esta mañana temprano de guía para no olvidarme. Estamos celebrando el principio de algo nuevo, ¿no? En la antigüedad, porque me vino la curiosidad respecto de la palabra inauguración, hay un cachito de reverberancia ahí, digo por la radio sobre todo, no sé si... en la antigüedad, cuando se terminaba un edificio, no se ocupaba de inmediato, ¿no? Primero se hacía una consulta a los augures, ¿no? Era una especie de mirada a los vuelos de las aves y a partir de allí, según los indicios de futuro que leían en esos vuelos, decidían la inauguración, porque estaban seguros que lo que inauguraban se podía dedicar a los buenos augurios, ¿no? Fíjense, de ahí viene el tema de la inauguración. Bueno, nosotros obviamente no hicimos ninguna consulta, ni vimos vuelos de las aves. En realidad, tomamos una decisión institucional entre la COPI y la Mutual Floreal Gorini de hacer propicia la oportunidad de la inauguración de la sede de la Mutual, que está aquí a mis espaldas, y que pronto va a tener una puerta muy linda, que va a ser corrediza y se va a comunicar, ¿no? Y va a estar comunicado lo que es el salón de la COPI con el salón de la Mutual. Y dijimos, considerábamos propicia esa inauguración para formalizar algo que allá en agosto, si no me equivoco fue el 14 de agosto, firmamos como la conformación del Centro Asociativo Mutual Cooperativo COPI Floreal Gorini, que no solamente nuclea a la COPI y a Floreal Gorini, sino que nuclea a otras organizaciones de la economía social que van celebrando convenios interinstitucionales con la COPI. Por eso celebramos el principio de algo nuevo, primera cosa, con muy buenos augurios, creemos. Segundo, lo iniciamos y lo inauguramos en construcción, ¿no? El otro día, cuando nos apuraban los tiempos, en esa lucha en los optimismos y los pesimismos que se van dando, ¿no? En todo lo que estamos implicados en que las cosas avancen, el ingeniero, la ingeniera, el arquitecto, la arquitecta, el compañero que se dedica a la logística y los trabajadores que están poniendo ahí todo el trabajo, ¿no? De su saber, que el piso, que la pintura, que el techo, que el durlo, que esto, que lo otro, en esas tensiones, llegamos o no llegamos, incluso Nora estaba preocupada, y bueno, buena parte de razón tenía. Dijimos, ¿por qué hay que tener todo listo para inaugurar? Si en el andar de la vida no tenemos nada listo, estamos siempre en marcha, siempre en cambio, siempre en construcción, ¿no? Y la COPI siempre estuvo en construcción y sigue estando en construcción. Y parte de esta reconstrucción de la COPI es, por ejemplo, la Mutual de la COPI, ¿no? Esta Mutual que surge de la iniciativa de un grupo de trabajadores y trabajadoras en medio de un momento difícil, duro, y que dijimos, hay que seguir adelante y hay que buscar caminos, y hay que buscar caminos nuevos. Por eso nos gusta inaugurar hoy la sede de la Mutual Floreal Gorini en medio de la construcción de la vereda, que no se acabó porque la lluvia se metió en el medio, y en buena hora, porque nos hacía muchísima falta. Estaba terrible la sequía, así que enojarse porque lloviera era mejor que lloviera y que la vereda estuviese sin terminar. Y también la lluvia nos complicó lo que vamos a ver ahora allá en los consultorios, que son una parte también de todo lo que queremos construir. Pero lo vamos a dar por inaugurado en construcción, porque lo nuevo siempre se está haciendo. Y esta idea no es mía, lo de inaugurar en construcción. Es de un compañero que ha trabajado mucho. Muchos han trabajado mucho. Muchos y muchas han trabajado mucho. Y Carlos Carranza, que anda medio esquivado porque también anduvo con el COVID por ahí acechándole, me dice, che, dice, ¿y si inauguramos en construcción? Digo, mira qué linda metáfora, Carlos. La verdad es que me acabas de dar una idea buenísima. Así que lo nuevo es algo que hay que irlo renovando permanentemente, construyendo permanentemente, y en eso estamos. Junto con Carlos, obviamente, el agradecimiento a todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras que han puesto mucho para que lo que hoy estamos inaugurando se pueda concretar, así como está, y van a seguir poniendo mucho para que siga renovándose y creciendo. Y cuando digo compañeros y compañeras, nosotros, ella lo dijo bien, nos sentimos así con quienes son nuestras autoridades, nuestro consejo de administración, nuestro presidente, nuestra vice que está acá, está nuestra secretaria, está nuestro protesorero, está nuestro síndico, está una de las vocales titulares, no sé si hay más, no importa, ya hay otro vocal más, está lindo, una linda presencia del consejo esta mañana. Sin la decisión de este grupo maravilloso de hombres y mujeres que cuando todo parecía que había que salir disparando dijeron no, acá estamos y vamos a seguir y la vamos a seguir luchando y le vamos a poner todo el cuerpo que haya que ponerle junto también con el cuerpo de delegados. Por eso ese agradecimiento, tanto como presidente que me toca hacer en estos días de la Mutual como gerente de la COPI, es para todo este gran colectivo, ¿no? Desde nuestro presidente hasta el compañero delegado de alguna de las zonas o compañera y los trabajadores que se siguen sumando a esto. También nos parecía importante terminar este 2022 a las puertas de 2023. Porque así como estamos celebrando algo nuevo y lo estamos celebrando en construcción, lo estamos haciendo en muy importantes coincidencias. Muy importantes coincidencias. Fíjense, el 21 de diciembre, hace pocos días, pero allá en el año 1986, hace 35 años, también un grupo de compañeros, trabajadores y trabajadoras, tomaban una decisión o actuaban una decisión que habían tomado, haciéndose cargo, ganando la dirección de esta cooperativa, ¿no? Hace 35 años. Y allá también comenzaba algo nuevo y algo que no dejó de renovarse, que continuó renovándose durante estos 35 años, ¿no? Por eso es justo que haga memoria de compañeros que estuvieron en ese momento. Me voy a olvidar, pero vieron en esto que la gente dice, no voy a nombrar a nadie para no olvidarme. Pero es injusto, por lo menos con los que uno se acuerda, ¿no? Y bueno, con los que uno no se acuerda. Pero bueno, acá está el Billy presente. Estaba en esa, en ese... La Fefi, ¿no? Que está allá, era una chiquilla, digo, en esa época. Tampoco tanto, Fefi, porque no te voy ahora a decir 35, la Fefi tiene 37 años. No, está por jubilarse dentro de poco. Pero bueno, 20 y algo tendrías por ahí. El Tati, ¿no? Que no está en este momento. Bienvenido, Hugo Yagüe. Agradecemos la presencia. Sabíamos que estaba con dificultades en el camino. Delegado aquí en la provincia de Córdoba del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de nuestro INAES, ¿no? Bienvenido. El Tati, que no está ahora en este momento, pero que fue un protagonista principal. Y así, bueno, si te hago pasar a vos, me decís la lista completa. Pero bueno, por referencias, nombres, Carlos Nieto, el primer presidente de aquel momento, amigo, conocido, compañero de muchos en esta ciudad, y así muchos más. También había, por eso en coincidencia, ¿no? Estamos inaugurando en coincidencia con algo nuevo que arrancó hace 35 años y que no lo damos por por terminado, sigue renovándose, ¿no? Y decíamos esto al final del 22, pero arrancando el 23. Nosotros hemos declarado el 2023 como un año para celebrar caminos recorridos, huellas transitadas y nuevos horizontes de esperanza. Porque en el 2023 la COPI cumple 60 años. El 5 de junio estaremos celebrando nuestros primeros 60 años. Vamos a 10 ahí con la mutual de taxi que tuvimos el otro día celebrando. Pero también celebraremos el 30 aniversario de lo que hoy llamamos Servicio Prever Dr. Jorge Arru, pero que fue el Banco Solidario de Sangre, ¿no? Y celebraremos el 30 aniversario del primer encuentro latinoamericano de la cooperación en octubre, el 17 de octubre, precisamente. Vamos a celebrar 30 años de ese primer encuentro que ya venía el área de desarrollo cultural, pero le hizo crecer las raíces y la hizo crecer. Y bueno, y hoy la COPI tiene un distintivo importante por todavía, y lo va a seguir teniendo, ¿no?, por su aporte a la cultura y a la educación. Y otro aniversario más en el 23. Se ve que el 23 hay que jugarlo a la quinela ahora, no sé, meterle duro al 23. Porque se celebran los 10 años de nuestra radio, que estamos transmitiendo ahora, de Villanos Radio. Se celebran el año que viene, 10 años. 10 años de la radio, 30 del Servicio Solidario de Sangre, 30 del primer encuentro latinoamericano de la cooperación y el área de la cultura, y 60 años de la COPI, ¿no? Por eso queríamos que fuera ahí, en este momento, entre el 22 y el 23. Y bueno, y finalmente la última palabra que se me había ocurrido, la cuarta palabra. Ayer se me ocurrió en la radio cuando me hicieron una pregunta a las compañeras, y es de una experiencia que me tocó hacer cuando tuve la suerte de estar, la fortuna de estar allá en la quebrada de Humahuaca, ¿no? Bueno, fuimos a Iruya y fuimos a todos esos lugares maravillosos que hay en la zona de la quebrada. Y un lugareño que nos acompañaba, hicimos unas partes caminando, muy, muy lindo, dice, quiero mostrarle, estábamos subiendo una montaña, y llegado como a la cima de esa montañita, había unas piedras y se abría un horizonte hermoso. Dice, nosotros a esto le llamamos los abras. Los abras. Dice, cada vez que llegamos cada vez que los de acá llegamos a un lugar como esto, lo señalizamos porque nos muestra la plenitud, la grandeza de todo lo que hay por delante, ¿no? Y cuando caminamos un poco más y volvimos a subir, de nuevo nos tapaba la montaña, nos tapaba la visual, volvimos a una pequeña cima y de nuevo estaban esas piedras y dice, esta es otra abra. Dice, y se volvía a abrir un panorama maravilloso. Por eso, ¿qué decimos nosotros? Que me gustó, ¿no? Hoy estamos celebrando un abra, ¿no? Allá hace 35 años, un abra. Hace otros 30, por las cosas que dije, otros abras. Hace 10, otros abras. Y hoy, otro abra, ¿no? Que nos permite eso. Mirar los caminos recorridos, ¿no?, que no los vamos a volver a transitar, como dice Machado, serán estelas en la mar, ¿no?, pero que seguiremos haciendo camino al andar, y siempre mirando hacia el futuro, ¿no?, siempre mirando con esperanza, con compromiso, a todo lo que hay por hacer. Y todo lo que hay por hacer colectivamente, porque esta es otra idea que saco y la última, te prometo, de la radio. Ayer cuando conversábamos con las chicas en la radio, me decía, ¿cómo se explica esto que en momentos tan críticos siempre aparece la economía social? Y esto lo decía creo que Alejandro Russo, que bueno, ya después Nora va a explicar algo, lo decía cuando fue la mutual de taxi, en los momentos críticos, en los momentos de crisis, ahí aparece la economía solidaria a hacer su presente, a hacer su aporte. Y esto nos ocurrió acá, en la COPI, fuertemente y concretamente, ¿no? Y bueno, decíamos que en realidad, ¿no?, esas crisis, que en realidad son crisis producto de los tremendos individualismos que se debaten en la humanidad, para no achicar la cosa, solo se pueden desafiar con acción colectiva. Y ahí viene la cooperativa, ahí viene el mutualismo, ahí vienen las organizaciones de la economía social en sus más variadas expresiones, más formales, menos formales, ¿no? Ahí estamos. Así que bueno, gracias por estar en este ABRA que nos pone a todos de cara al futuro. Bueno, con estas palabras, digo, me animo a sumar ahí, y ayer lo charlábamos en la radio, que esta construcción colectiva, digo, y estos mojones, ¿no?, que tiene la historia de la COPI, también cuentan con esto, ¿no?, con un fuerte protagonismo de trabajadores y trabajadoras organizados, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, se va construyendo todas estas herramientas y fortaleciendo estas herramientas de la economía social y solidaria. Seguimos compartiendo los saludos que nos han llegado para este acto. Nos ha enviado su salutación también Carlos Clery, ¿sí?, integrante del INAE, forma parte ahí del directorio. Queridos compañeros, me resulta imposible acompañarlo físicamente, pero como siempre estaré con mi voluntad y afecto al lado de cada cosa que activen. Solo organizados como comunidad, con gobernanza participativa y asamblearia, haremos efectivos los derechos de los comunes. Cariñes a todos y a enfrentar un año de dura lucha, dice el mensaje que nos llega a través de Carlos Clery. También desde la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, ¿sí?, desde la FAES, nos ha llegado su salutación a través del presidente de la FAES, Ricardo Luis López. Tanto a través de un mensaje institucional, nos ha hecho llegar también su salutación. Agradezco la invitación a la inauguración de la sede social de la Mutual Floral Gorini, los consultorios médicos del Centro de Salud Medifarm y el Centro Asociativo Mutual Cooperativo COPI Floral Gorini. Lamentablemente no podré concurrir por reuniones acordadas con anterioridad. Quiero expresarles mi más profunda felicitación por la inauguración de este centro médico, que será sin duda un aporte importante para los asociados de la COPI, de la Mutual y para toda la comunidad local. Es la salutación que nos llega a través del doctor Ricardo Luis López, que también nos hizo llegar un video, ¿sí?, que veremos ahí si lo podemos compartir. Ahí. Bueno, quisiera expresar mis felicitaciones y el deseo de una feliz inauguración de los primeros consultorios médicos de la COPI y la Mutual Floreal Gorini. Creo que se trata, como presidente de FAES, de un importante avance en estos nuevos servicios que está prestando la COPI y la Mutual, como las farmacias y ahora el consultorio médico. Como FAES, quedamos a disposición en todo lo que podamos ayudar. Hemos enviado un pequeño obsequio para que puedan utilizarlo en los consultorios. Le deseamos la mejor de las inauguraciones y el mejor de los deseos, también aprovechando ya la etapa de fin de año. Que tengan un próspero año nuevo. Bueno, y nos han llegado ahí el saludo y el regalo que nos llega desde la FAES. Así que bueno, invitamos a Alicia Clérico, ¿sí?, integrante del Consejo de Administración de FAES, a entregar, ¿sí?, dos nebulizadores y dos oxímetros, ¿sí?, que van a tener como destino el Centro de Salud Medifarm, que está allí en San Antonio de Redondo, y que, bueno, en el día de hoy estaremos también visitando allí el lugar. Así que... Bueno. también un agradecimiento ahí a Faes, que también nos ha estado acompañando en todo este proceso. Invitamos ahora a que nos dirija una palabra Hugo Yahue, ¿sí? Delegado en Córdoba del INAES, también que nos ha venido acompañando en todo este proceso. Así que bueno, Hugo, adelante nomás. Vamos a acomodar un poco esto, la altura no ayuda. Bueno, en primer lugar, perdón por llegar tan tarde, los compromisos en esta época del año son complicados. No quería dejar de estar en esta gran jornada asociativa, porque si bien mi tarea funcional dentro de INAES comenzó en la pandemia y nos conocemos con algunos de los que están presentes y algunas de las que están presentes por pantallitas que despersonalizan de algún sentido, en algún sentido la comunicación, el vínculo, siempre hubo, al menos en mi historia personal, un vínculo muy personal con la COPI. Yo soy abogado y en cada concurso que he rendido en mis distintas ocupaciones, siempre hay un par de certificados de las distintas instancias de formación y capacitación que la COPI generosamente puso siempre a disposición de las comunidades. Y eso para mí es importantísimo porque creo que también es un símbolo. Esto que bien decía Rodolfo en su hermoso mensaje, no venimos, o en mi caso no vengo animado por el espíritu de saludar aniversarios, sino con el espíritu de saludar nacimientos, fundaciones, lanzamientos. Y creo que así como el cuerpo, orgánicamente, la vida, se desintegra en el polvo del que viene para generar nueva vida, las instituciones tienen ese ciclo o viven ese ciclo en las comunidades. Lo que fue una vez una arquitectura impresionante de la economía social, asociativa, solidaria, popular, hoy la vemos en un proceso de mutación, y creo que si puedo destacar algo en ese proceso de mutación es la expansión de las fronteras originales de esa estructura a raíces mucho más profundas en la comunidad en la que se ha nutrido, a la que se debe y la que le dio origen. Es mentira, por ahí los abogados solemos ser de algún modo víctimas o estar sujetos a las normas, como cada uno de los ciudadanos, pero también el que estudia el derecho se da cuenta de que las normas van siendo modificadas, enriquecidas por la misma comunidad y por la misma práctica social de los principios que esas normas imponen. Y yo soy un convencido de que es mentira de que las mutuales, allá lo veo a Paco y a Mario, dos luchadores, dos soldados de un mutualismo nuevo, de un mutualismo integrado a las comunidades y entre sí, entre las mismas unidades mutuales. Decía que es mentira, como dice la ley de mutuales, que las mutuales les prestan servicios a sus asociados. Sí, por supuesto que esa es la raíz, el elemento nuclear conceptual que define una mutual y que quizá defina aquellas mutuales de principios del siglo XX que comenzaban a proteger la indefensión que tenían los grupos inmigrantes o aquellas comunidades que querían de alguna manera ayudarse en un circuito de algún modo cerrado de servicios. Pero hoy creo que el nuevo mutualismo, me permito designarlo de este modo, tiene como un eje central, un eje conceptual, un eje nuclear, que es su apertura a las comunidades. Me pasaba en pandemia dialogando con, sobre todo con clubes. Ustedes saben que nosotros, en el área en que yo trabajo en INAES, lo que hacemos, brevemente explicado, es organizar comunidades a partir de sus organizaciones asociativas, clubes, sindicatos, mutuales, cooperativas, colegios, etcétera. Y atendiendo en algún momento la demanda en el momento de pandemia de algunos clubes, nos decían, nos han cortado las piernas porque no podemos practicar el deporte, porque estamos todos aislados, porque si no practicamos el deporte, la gente no paga la cuota, los chicos no vienen al club y el club se cae. Y lo que primero me venía a mí a la cabeza es los ejemplos de los clubes mutuales. Había estado en ese momento, en febrero de 2020, con Mario Cafiero visitando a la Mutual Belgrano de La Para, que es un ejemplo en sus lazos con la comunidad, porque sostiene un club, pero ese club se sostiene no por la cuota que pagan solamente los pibitos que van a hacer fútbol o a hacer básquet, sino porque también tiene un servicio de proveeduría, tiene un servicio de sepelio, tiene un servicio de ayuda financiera. Y esos tentáculos legales, normativos, que la misma norma le ha otorgado a las mutuales, son la clave de cómo la persistencia de estructuras grandes de la economía asociativa no pueden ser derribadas por una acción, por una firma, por una lapicera. Acá no, y la digo, para prueba, para muestra, basta un botón. A la COPI no le rescindieron el contrato social. A la COPI no le cancelaron el vínculo con la comunidad. A la COPI no la derrotaron borrando una firma o dejando sin firmar un papel que renovaba un acuerdo. Y acá está la prueba. La COPI entendió, la COPI comprendió, la COPI hizo suyos los propios principios que habían animado su historia asociativa en la ciudad de Carlos Paz y en sus alrededores. Y hoy es muchísimo más que una cooperativa de servicios. Hoy va mutando y por eso digo, celebro fundaciones, celebro bienvenidas, celebro inauguraciones, celebro lanzamientos, más que recuerdos, con esta imagen de los Abras tan hermosa y tan descriptiva que usaba Rodolfo. Porque tenemos que pensar en el futuro, y el futuro hoy más que nunca, sobre todo por la degradación planetaria, por el retiro. Hace muy poquito hablábamos en la reunión de fin de año de las mesas de asociativismo y nos decía el presidente Roig que el capital financiero tiene la característica, que es hoy quien domina, digamos, la escena mundial, tiene la característica de retirarse de la vida social. No es un capital que organiza como el capital productivo, que genera trabajo, que genera lucro, por supuesto, pero genera trabajo, genera producción, y eso de algún modo genera un modelo de organización social que es el que hemos venido conociendo históricamente. El retiro del capital financiero va dejando un vacío, va desorganizando el mundo que conocíamos como tal, y está ahí la responsabilidad, no ya de la economía social, de las comunidades, no solamente aquellas que atienden principios económicos en ese circuito comunal, sino las que atienden principios culturales, principios deportivos, principios recreativos, principios que hacen al buen vivir. Entonces, en el enlace de esos actores comunales está la organización de la sociedad del futuro. Creemos fervientemente que el futuro es de la comunidad organizada, o no habrá futuro, porque sencillamente el capital se está llevando puesto el planeta, y eso es algo que depende de las comunidades y de los formatos que las comunidades se puedan dar y poner al servicio de sus pares, que tengamos una vida mucho más sustentable, mucho más armónica y mucho más parecida a nuestros sentires. Así que muchísimas gracias, perdón nuevamente por la tardanza. A disposición, Rodolfo, Alicia, Fefi, Jorgito, que tan generosamente siempre estamos en vinculación y con quien podamos seguir trabajando, a disposición, porque nuestra tarea, insisto, va mucho más allá de una obligación funcional. Es algo que hacemos por nuestros hijos, por nuestro futuro, por nuestra concepción de cómo se debe vivir entre seres humanos. Así que hoy estemos en el INAH es una cuestión pasajera. Quizá mañana sigamos, quizás no, pero el norte no lo vamos a perder sin duda, sobre todo cuando hay instituciones como estas que van marcando el camino de manera tan clara. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias. Gracias, Hugo. Bueno, mencionar y pensando sobre todo en que esto está siendo transmitido desde Villanos, ayer lo decíamos también, digo, mientras se desarrolla este acto vemos que Se continúa trabajando, hay justamente compañeros llevando adelante ahí la tarea de la colocación. Y esto lo destaco, digo, para dar cuenta, ¿no?, de que estas herramientas de la economía social y solidaria están pensadas también para mantener puestos de trabajo, y para eso también es fundamental, digo, la articulación con los sindicatos, la articulación con sindicatos que verdaderamente entienden la lógica, ¿sí?, de la economía social y solidaria y la construcción de estas herramientas. Por eso digo, una vez más, destacar ahí la presencia de Leticia Medina, secretaria general de la CTA de las y los trabajadores, primera mujer también al frente de la CTA, y eso bien vale volver a destacarlo. Y hablando también del protagonismo, ¿no?, que las mujeres vamos asumiendo en distintos espacios, la invito ahora a este acto a tomar la palabra a Nora Landar. Ella es la vicepresidenta de FEMUCOR, la Federación de Mutualidades de Córdoba, también presidenta del Comité de Género de la Confederación Argentina de Mutualidades. Así que, bueno, Nora, adelante y bienvenida. Bien, buenos días a todas, a todos. Señor presidente de la Mutual, Florial Gorini, de COPI, la secretaria general, a la gente del banco, a quienes me acompañan de la Junta de Gobierno de FEMUCOR, el contador Paco Ramos, el presidente de la Mutual de Taxis, a todas las personas e instituciones educativas, a la radio, esta comunidad que permite acercar este mensaje, estas otras voces, a toda la comunidad que la escucha, a las trabajadoras, a los trabajadores que están aquí presentes, al señor delegado de INAES, que también distingue este momento. Corresponde comenzar con el saludo del licenciado Alejandro Russo, que es quien hoy tendría que estar en este momento compartiendo un mensaje hacia ustedes. Él acaba de estar con contacto estrecho con personas con COVID y por eso no puede estar preventivamente acompañando este momento. Realmente todo lo que se ha dicho acá nos llena de esperanza y nos fortalece, y a mí me interesa comenzar haciendo una reflexión general del contexto en el que desarrollamos hoy nuestra vida cotidiana. A nivel global hay un proceso conservador que avanza y que se fortalece, y ese ciclo global conservador no solamente está atentando contra las democracias de nuestra región y de otras regiones del mundo en lo político, en lo económico, sino que también lo está haciendo en lo cívico. Entonces esto nos convoca a pensar el escenario desde un lugar distinto, y ese ciclo global conservador no sé si atenta directamente contra nosotros, pero sí sabemos quiénes son sus aliados estratégicos, y son los poderes económicos monopólicos concentrados. Nosotras, nosotros, la economía social, solidaria y popular, particularmente, estamos trabajando todos los días para fortalecer esta manera de hacer economía de una manera alternativa y alternativa a este orden desigual que prevalece en la sociedad. Veníamos conversando con el licenciado Alejandro Russo y ambos coincidíamos en que un ejemplo para mostrar, y para mostrar regionalmente, es la flexibilidad que muestra nuestro sector. Desde la mutualidad cordobesa, y creo que desde la economía en general, en el sector que pertenecemos a nivel nacional, estamos probando con otras ecologías. Hablamos desde las epistemologías del sur. Hablamos desde un pensamiento crítico del sur que quiere, a través de ejemplos concretos como el que estamos hoy acompañando, instalar y recuperar otras formas de saberes, otra forma de alteralidad del tiempo, otras formas de productividades. Pensamos en otras formas de ecologías. Entonces decimos, Este es un ejemplo, sí. Esto es la economía social y solidaria, sí. Frente a una entidad como la COPI, que comenzaba a transitar un nuevo proceso de su devenir histórico, aparece la organización mutual, aparece INAES, aparece la Federación de Mutualidades de Córdoba, ayudando en ese momento donde los problemas ganan todo el escenario a mostrar otras alternativas como posibles. Y cuando hablamos de alternativas posibles, no solamente hablamos de retórica, hablamos de un posicionamiento metodológico, ético y político que nos permite marcar el rumbo y decir, paramos un servicio de provisión de medicamentos de perfumería y accesorios, alentamos una proveeduría de alimentos, avanzamos hacia una propuesta de electrodoméstico, apostamos a una economía de los cuidados. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos brindando alternativas de bienes y de servicios que produce la economía social y solidaria que son indispensables para la vida. Mucho se ha dicho a lo largo de quienes me antecedieron en las palabras sobre lo que ha sido este proceso y compartimos. Realmente cerrar el año desde la Federación de Mutualidades siendo parte de esta historia nos convoca a un agradecimiento obligado. Esto es la Federación de Mutualidades en la provincia de Córdoba. Esto es la Confederación Argentina de Mutualidades a nivel país y a nivel regional. Una propuesta que pone el eje, el centro, en la integración del sector para su fortalecimiento, la visibilización de lo que hacemos, la capacitación y la profesionalización en la gobernanza de quienes habitamos este espacio, la inclusión de las personas jóvenes y la inclusión del enfoque de género en todos los bienes y en todos los servicios que desarrollamos desde nuestras actividades. Creo que uno de los retos centrales es este, la integración, objetivo superado. Hoy se está poniendo otra unidad productiva en marcha, el centro de salud integrando y complementando, llevando salud a toda una región. Digo, ¿cuáles son como movimiento, como compañeros y compañeras que estamos en este espacio, el rumbo que vemos, el rumbo que tenemos que construir, qué es lo que estamos pensando nosotras, qué es lo que pensamos nosotros desde nuestro sector de la economía? Es fundamental que centremos en el medio el bienestar y la seguridad. Y cuando hablo de seguridad, hablo de hacer de los espacios comunitarios que habitamos un lugar seguro para que las personas podamos desarrollarnos. Por eso decimos, lo planteaba recién que me antecedía en la palabra Hugo y decía la sostenibilidad de la vida. Hoy pensar en la sostenibilidad de la vida es pensar en la posibilidad de que contribuyamos desde la economía social, solidaria y popular a la autonomía, al desarrollo de la autonomía económica, porque si hay autonomía económica, hay autonomía de los pueblos, hay soberanía económica y hay soberanía política. Tenemos que apuntar desde nuestro sector ahí, pensar en el consumo en un sentido amplio, ¿no? No solo de alimentos, pensar en los cuidados, no solamente de las personas, sino del ambiente que nos rodea. Pensar en que tenemos la obligación y el imperativo ético de abocarnos a todas las formas de violencia. Tenemos que contribuir a abordar todas las formas de violencia posibles que se manifiestan, porque de lo contrario entramos en colisión con los principios y con los valores que pregonamos. Si hoy es una celebración, no encuentro mejor forma que hacerlo que generando nuevas iniciativas, promoviendo trabajo decente, esto es importante decirlo, promoviendo la dando testimonio, porque esta es una de las cosas que nos preocupan. Digo, yo tendríamos que incorporar a los valores la coherencia. porque si dentro de los valores que pregonamos somos coherentes, no deberíamos vivir en un mundo tan desigual, ni deberían pasar muchas de las cosas que ocurren que atentan contra la dignidad humana. Entonces digo, hoy estamos siendo coherentes. Hoy cuando hablamos de integración lo mostramos en este grupo asociativo. Cuando hablamos de poner el bienestar en el frente, también lo estamos demostrando con los procesos que alentamos y los proyectos que desarrollamos. Muchísimas gracias a la gente del área de comunicación, que nos permite llevar nuestras voces, compartir lo que hacemos y lo que decimos. Y a todos ustedes desearles un próspero año nuevo, que nos siga encontrando unidos en solidaridad, en compromiso y con mucha claridad en tiempos de turbulencia para enfrentar y estar a la altura de identificar los riesgos que nos acechan y enfrentar los desafíos que tenemos la obligación indelegable de hacerlo por las generaciones que vienen y porque nosotras y nosotros también nos merecemos un digno vivir. Feliz año, felicitaciones, Florial, Copi, y seguimos adelante.